tardes, amigos. Soy Ricardo Anzatuña y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, sabemos que desde niños nos dicen que debemos comer frutas y verduras porque son buenas para nuestra salud. Son nutritivas y están llenas de vitaminas, minerales y fibra. Y nuestros padres tenían razón. Comer frutas y verduras regularmente ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, mantener unos niveles de presión arterial adecuados, reducir los niveles de colesterol, controlar la ansiedad o incluso prevenir el cáncer. Una dieta rica en frutas y verduras es uno de los elementos fundamentales de un estilo de vida saludable. Con esta buena recomendación, les doy también a ustedes la bienvenida y además les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_s. Amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salud. Esta es la canción de hoy. Bien, muchísimas gracias, amigos. Como siempre, sorpresas en la radio. Nos cayó el aguacero tremendamente por este sector, por eso pedimos las debidas disculpas. Nos atrasamos unos pocos minutos, pero como siempre ya estamos. Y qué agradable tener la presencia de Caterín Quilachanín, una de las triunfadoras y artistas ecuatorianas. Vamos a conocer algo sobre ella. Caterín Violeta Quilachanín Chapán nació en Quito, Ecuador, el 31 de marzo de 1996. A sus 17 años, con su talento y hermosa voz, conquistó a través de la televisión al público ecuatoriano. En la gran final de canto, causó expectativa en el público presente y televidente. En la noche del sábado 21 de diciembre del 2013, con el tema Despedida, muy emocionada, Caterín Quilachanín ganó el primer reality nacional de Gama TV de Ídolos. Caterín se llevó los $14,000 destinados al primer lugar, tras obtener una calificación perfecta en sus tres presentaciones. Además, fue premiada con el título de artista profesional, la nueva ídolo del Ecuador. En sus varias presentaciones, interpretó las canciones de su artista preferida, Ceci Narváez, quien la acompañó en su preparación durante los meses que duró el reality. Esa noche compartió el escenario con Jaime Enrique Aymara y Alexis Jara, Juanita Urbano y Jean-Pierre, Gerardo Morán y Rolando Pinargote. El nuevo ídolo del Ecuador es... Les cuento, solo hay... No les cuento. Solo hay un punto de diferencia entre los dos. Y el ganador o ganadora es... Contento, mi amor. Gracias por el apoyo a todo mi público. Ahora sí puedo cumplir el sueño mío y de mi madre. De ya no trabajar en la calle, que nos quiten los municipales. Para ti, mamita, todo mi esfuerzo y dedicación que te dediqué. Te amo mucho, mamita. Que ya está en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Esta canción tuvimos el honor de grabarla junto a Paquito Godoy y es uno de los éxitos que pronto estarán sonando ya en la radio. Y si está en casita con las palmas arriba, por favor, que suene y que suene. Y aquí en cabina vamos a disfrutar también. Y dice así: eres mi dulce amor, suspiro yo por ti. Ya perdí la razón, enamorada estoy. Te amo porque sí, te ama mi corazón. Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz. Te amo porque sí, te ama mi corazón. Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz. Me das la dicha de ser feliz. Acariciar tu piel, mil besos te daré. Tú eres mi realidad, en cada amanecer. Un tesoro es su amor, debo yo mantener. Cual preciado rubí es su amor para mí. Te amo porque sí, te amo mi corazón. Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz. Te amo porque sí, te amo mi corazón. Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz. El que vive Ecuador y su música. Eres mi dulce amor, suspiro yo por ti, ya perdí la razón, enamorada estoy. Te amo porque sí, te amo mi corazón, tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz. Te amo porque sí, te amo mi corazón, tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz. Acariciar tu piel, mil besos te daré. Tú eres mi realidad en cada amanecer. Un tesoro es tu amor, debo yo mantener. Apreciado rubí, es su amor para mí. Te amo porque sí, te amo mi corazón. Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz. Te amo porque sí, te amo mi corazón. Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz. Me dan la dicha de ser feliz. Y esta es su orquesta, Paquito Godoy. Te amo porque sí, te ama mi corazón. Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz. Te amo porque sí, te ama mi corazón. Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz. Me das la dicha de ser feliz. Katherine, muchas gracias por estar con nosotros. Ya detallamos algo de su vida. Katherine, ¿usted sigue siendo sentimental como lo escuchamos en la grabación de hace años? Porque de ahí yo quiero rescatar dos aspectos. El uno, que llegaba a ser artista profesional del Ecuador, una de las artistas queridas del país. Y la otra, el amor a su madre. ¿Qué nos cuenta sobre este tema? Claro que sí. Les cuento que estoy preparándome ya. Justamente voy a entrar ya a una escuela que es justamente de la Vicepresidencia de la República. Quiero pedir mil disculpas a todo el público. Para mí hubiera sido fácil decir, ¿saben qué? No voy a poder ir y punto. Por mi voz, pero no. Agradezco siempre a las personas que nos han contratado. Siempre, el fin de semana estuvimos en Pifo, estuvimos en Yaruquí, estuvimos en La Tacunga y estuvimos en el sur de Quito. Hemos trabajado mucho. Como digo, la garganta no es de palo, siempre hay que tener los cuidados, pero también con el frío me ha cogido. Estoy un poquito disfónica, pero el amor por la música sigue intacto en mí. Yo creo que los artistas nacemos y no nos hacemos. Gracias al público que siempre confía en nuestro talento. Quiero también agradecer a Dios, porque sin él yo no estuviera aquí ni en el lugar donde estoy. Y siempre hay que recalcar que por más grandes los títulos que se tengan, los títulos en la vida no valen de nada. Lo que valen de verdad es lo que uno es en persona. Para también ser recordado, ¿de qué sirve ser una persona grande y creída y que la gente te critica? La gente critica de buena manera y también te destruye. Entonces uno siempre tiene que prevalecer la humildad, porque es fácil llegar alto, pero lo más duro es mantenerse. Y el amor por mi madre siempre es mutuo. Ustedes saben que el premio que yo gané justamente fue para mi madre. los 14,000 dólares fue para el local, porque nosotros venimos de gente muy humilde y me siento muy orgullosa de tener esas raíces, de gente que ha venido trabajando. Yo desde pequeña tuve que vender papel higiénico en los baños, y no porque mi mamá me obligó, sino porque yo siempre quise aportar a mi familia. Bien, muchísimas gracias, Katherine. Gracias por no dejarnos plantados. Muchas gracias por venir. No, tranquilo. Proyectos así rapidísimos para este año. Proyectos musicales, bueno, les estoy presentando mi nuevo tema que ya justamente lo grabé con el maestro de maestros, que es el señor Paco Godoy, con quien estoy muy agradecida. Este año espero ya sacar mi disco. Este año se vienen muchas cosas. Quiero formar ya mi marco musical para no solo cantar con pistas, sino para llevar al público música en vivo. Bien, vamos a seguir conversando durante la programación. Claro que sí. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así es, muchísimas gracias. También estamos con otra persona muy importante del Ministerio de Salud Pública, la doctora Tania Prado del Hospital Docente de Calderón. Le damos la bienvenida. Igual le cogió el aguacero que estuvo terrible aquí en la capital. Vamos a tratar este tema muy importante que dice cómo prevenir la osteoporosis. Doctora, vamos a tratar este tema. Y antes quiero decirle, la osteoporosis es una enfermedad del hueso que aparece por lo general en la edad adulta que predispone a sufrir fracturas óseas. Por lo tanto, las especialidades las más preparadas para su tratamiento son la traumatología, la reumatología, no obstante el médico de familia, el endocrinólogo, el médico rehabilitador y el ginecólogo. Y también qué importante dar a conocer el perfil de la doctora Tania Prado. La doctora Tania Prado es coordinadora técnica de ginecología obstetricia del Hospital Docente de Calderón, encargada. Se graduó en la Universidad de Cuenca como doctora en medicina y cirugía. Realizó sus estudios de posgrado en la misma universidad y en la especialidad de ginecología y obstetricia. Después de trabajar varios años en el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, se incorporó al Hospital Docente de Calderón en noviembre del 2015 como tratante de esa especialidad. Tiene capacitación específica en colposcopía, cirugía laparoscópica y varias publicaciones científicas relacionadas a la especialidad. Actualmente se desempeña además como docente en la Universidad UTE en Fisiología, al pregrado de Medicina, además de coordinadora técnica ginecología y obstetricia del Hospital Docente de Calderón. Doctora, buenas tardes. Empecemos. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de esta tarde. Pues, en realidad sí, el clima de Quito nos jugó un poco en contra. Sin embargo, siempre es importante hablar de salud y obviamente, pues les damos la más cordial bienvenida a este programa. A todos los radioescuchas, un saludo muy cordial de parte del Ministerio de Salud y de todos quienes hacemos del Hospital Docente de Calderón. Gracias, Tania. Vamos directamente al grano. Al grano. ¿Qué es la osteoporosis? Pues bien, la osteoporosis es conocida, ¿no?, como una enfermedad en la cual se produce una enfermedad del hueso. Es decir, lamentablemente, pues el hueso pierde su capacidad de resistencia. Entonces, al disminuir su arquitectura, ¿no?, que es la masa ósea, lamentablemente se predispone a fracturas. Esto es lo que se conoce como osteoporosis. Lamentablemente es la enfermedad en la cual la arquitectura del hueso se ve afectada y predispone a fracturas. En una pregunta que tengo, ¿la osteoporosis solo afecta a las mujeres o no es así? Pues como estamos en esta corriente de la igualdad, creería yo que es para los dos, ambos dos, tanto para hombres y para mujeres, ¿no? Sin embargo, las mujeres siempre se ven un poquito más afectadas debido a la parte hormonal, ¿no? Recordando que como mujeres tenemos un periodo de gestación, ¿no es cierto? Yeah. Y también eso es lo que nos da la fertilidad. Sin embargo, durante el parto, durante en sí todo el embarazo y también la lactancia, al ser alimentar a dos vidas, prácticamente en la nutrición, pues también nuestro calcio se ve afectado, ya que compartimos ese calcio con el bebé, ¿verdad? Eso por una parte. Y por otra, también hablando de la parte hormonal, ya alrededor de los 50 años, por el periodo de menopausia, ¿no?, que es un periodo fisiológico de todas las mujeres, también se ve afectado la formación del hueso, de las células que conforman el hueso, y obviamente también se ve disminuida esa masa ósea y se observa causas, ¿no?, de osteoporosis también en mujeres. Sin embargo, los hombres no se libran, ¿no?, de esta situación. Obviamente está muy relacionada en el caso de los hombres con la edad. A medida que pasan los años, aproximadamente a partir de los 60, 70 años, se ha visto que en el hombre también puede haber casos de osteoporosis, obviamente relacionada con el envejecimiento, ¿no?, con la etapa senil quizás ya del hombre. Pero la osteoporosis es una enfermedad que lamentablemente afecta a los dos sexos, tanto hombre y mujer. Bien, quiero decirles a ustedes, amigos oyentes, que estamos con la doctora Tanya Prado, del Ministerio de Salud Pública, como también con la artista Caterina Quirachamín. Le veo que, Caterina, usted tiene algo que quiere preguntar a la doctora en esta tarde también para que sea partícipe de este programa. Claro que sí, doctora. ¿Todas las mujeres pueden sufrir osteoporosis después de la menopausia? Pues no todas. Por ventaja, digamos que la osteoporosis ya viene predicha, ¿no? Más del 80% de la masa ósea que tenemos está ya con predisposición genética, y esta viene estructurada o consolidada en la época de la juventud. Es decir, que cuando uno es niño, cuando uno es adolescente y cuando está entrando en esta edad de los 20, 25 y 30 años, nuestra masa ósea está ya completamente configurada. De manera que para poder decir que todas las mujeres absolutamente sufren de osteoporosis, no. Sufrirían aquellas que lamentablemente en su época de adolescencia y de juventud no tuvieron una masa mineral ósea bien estructurada, bien consolidada, debido lamentablemente a factores nutricionales en unos casos y en otros a factores también genéticos. Entonces hay algunas familias en las cuales se arrastra el antecedente de fracturas. Entonces, lamentablemente, este tipo de pacientes que tienen factores predisponentes, pues sí, son más propensas a tener osteoporosis. Sin embargo, esta enfermedad afecta al 20% de las mujeres en menopausia. Es decir, que a partir de los 50 años, pues podemos encontrar que una de cada cuatro mujeres en menopausia probablemente sufrirá la enfermedad. Uh-huh. Y los entendidos manifiestan, dicen que después de los 30 años, los huesos ya no asimilan el calcio, doctora. Así es, correcto. Como comentamos anteriormente, prácticamente la masa mineral ósea está ya configurada, conformada, su arquitectura está ya consolidada justamente en esta etapa de juventud, ¿no?, entre los 25 a 30 años. De manera que la clave para tener unos huesos fuertes, digámoslo así, tendría que ser una adecuada alimentación, actividad física regular, es decir, movilizar al esqueleto para que tanto la fuerza muscular como la gravedad y la movilización permitan que se activen las células y se forme masa ósea. Entonces, sí, es cierto, a partir de los 30 años, pues ya todo está predicho. Y en otra de las curiosidades que me decían por la oficina, pregúntale a la doctora, dígale que los entendidos dicen que el tomar gaseosas o colas elimina el calcio de los huesos. ¿Es cierto esto, doctor? Es un mito, pero no está de todo descabellado en realidad. Por ejemplo, muchos de los las gaseosas tienen fármacos o sustancias que lo que hacen es dificultar la absorción del calcio a nivel intestinal. Entonces, incluso se relaciona también con la cafeína, ¿no? Muchas de las gaseosas tienen también como su componente cafeína, taurina, y lamentablemente todo este tipo de sustancias inhibe la absorción del calcio a nivel intestinal. Entonces, no es tan descabellado, ¿no? Si no tengo absorción de calcio intestinal, hay dificultad en la absorción, pues obviamente la materia prima para la formación de hueso, ¿no?, de masa ósea, es justamente el calcio. Entonces, si no absorbo el calcio, probablemente sí puede ser un factor predisponente este cierto tipo de hábitos, ¿no?, el de gaseosas, la cafeína y demás. Bien,

en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. La planificación familiar es un derecho que te permite decidir libre y voluntariamente si tener hijos o no, cuántos y en qué momento tenerlos. Solicita tu método anticonceptivo gratuito en el centro de salud más cercano. Bien, como siempre estuvimos también desde el consultorio. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Bueno, en este fin de semana estuvimos en dos hospitales, bueno, en un centro de salud y en un hospital. Así es que, como siempre, trabajando, buscando temas para compartir con ustedes. La osteoporosis no suele presentar síntomas y se descubre cuando se produce una fractura en el individuo. El cuerpo necesita calcio para mantener los huesos fuertes. Existen medidas de prevención que pueden evitar la aparición de la osteoporosis, como una nutrición adecuada, el tratamiento farmacológico, el ejercicio físico de bajo impacto, importante para mantener una vida activa, son recomendaciones que el doctor David Felipe Rivero Urbano, profesional del Hospital del Sur Enrique Garcés, nos da a conocer. Miremos y escuchemos la nota informativa. Se les recomienda a los pacientes es consumo de alimentos ricos en calcio y ricos en vitamina D. Ricos en calcio se encuentran lo que son los lácteos o los derivados de la leche, el queso, mantequilla, la leche. Y ricos en vitamina D, pues en lo que es el hígado, el huevo, el pescado. Que eso le van a ayudar a darle un suplemento al paciente para que no baje sus niveles de calcio ni vitamina D en el cuerpo. Y por otra parte está lo que es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico pues ya va a ser indicado por el médico especialista, en este caso si desean por nuestra parte, por el servicio de traumatología o ortopedia o por el servicio de ginecología. Porque esto es una enfermedad que es multidisciplinaria. Es decir, no solamente tenemos que ver nosotros los traumatólogos, sino también los ginecólogos. Otros vemos en último término casi siempre lo que son las fracturas. Pero pues tiene que ser manejada por varios servicios. Una recomendación que también es muy importante para los pacientes, sean hombres o sean mujeres, que presentan osteopenia u osteoporosis, es el ejercicio físico. ¿En qué viene encaminado el ejercicio? El ejercicio tiene que ser de bajo impacto. Evitar deportes de impacto, los que se tenga que saltar, los que se tenga que tener que cargar algún peso muy extremo. Y más bien se recomienda un ejercicio aeróbico, ejercicio cardiovascular, puede ser caminata, puede ser natación, puede ser spinning, puede ser elíptica, pues todo eso le va a ayudar mucho al paciente. Y en otra de las notas informativas, la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de los huesos, lo que presume fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas. Las mismas se producen con mayor frecuencia en la cadera, las vértebras de la columna vertebral, los huesos de la muñeca. A la osteoporosis crónica se le puede comparar como que fuera una madera apolillada, dice el doctor Edwin Albán del Centro de Salud de Asistencia Social, ubicado en el sur de la capital. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos con respecto a la consistencia. La afectación puede ser a cualquier edad, peor todavía si no ha habido una buena lactancia, no se ha ingerido bastante calcio. La edad de los pacientes también difiere bastante, el embarazo también disminuye la cantidad de calcio, entonces tenemos que recuperar el calcio para evitar estos problemas como es la osteoporosis, que es una enfermedad que la mayoría le considera que es como comparar una tabla de madera que tiene polilla y el hueso también sufre lo mismo cuando tiene déficit de calcio. Bien, doctora, ¿qué le parece estos temas que han tratado sus colegas? En realidad, pues, tienen mucha razón. La osteoporosis se considera que es una enfermedad silenciosa. Y bien como lo menciona el colega, esa forma de comparación, ¿no? Como si fuera una madera llena de polilla. Sin embargo, pues, es cierto, ¿no? Debido a que la osteoporosis no duele. Hay muchos mitos, ¿no? En relación a que, pues, puede ser que tenga dolor. La paciente refiere, tengo dolor de piernas, dolor de cadera, dolor de brazos, dolor de la cintura. Sin embargo, la osteoporosis lamentablemente no presenta un dolor, a no ser que ya se fracturó. El momento que la paciente presenta una fractura, se vuelve sintomática la osteoporosis, porque es una enfermedad silenciosa. La paciente puede pasar 10 años con osteoporosis tranquilamente y al mínimo esfuerzo, el solo hecho quizás de estar sentada y luego incorporarse y levantarse, le puede presentar una fractura. Es muy común en pacientes, sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, las fracturas vertebrales, al mínimo esfuerzo o al mínimo impacto. Entonces, probablemente esta paciente nunca pudo hacer prevención debido a que la enfermedad fue sintomática, no hubo síntomas. En todo el tiempo quizás ella nunca tuvo ninguna molestia hasta que se fracturó. Entonces, en realidad sí, y así sucede justamente con la madera apolillada, ¿no? Hasta que no se rompe, nosotros no podemos ver, pues, que prácticamente el gusano se comió, ¿no es cierto?, la madera. Sin embargo, en la osteoporosis es cierto. Esta enfermedad silenciosa es una pandemia a nivel mundial, debido a que incluso hay mucha más tendencia a la esperanza de vida, ¿no? Antes, pues quizás la esperanza de vida era hasta los 50, 60 años, pero ahora la esperanza de vida es mucho mayor, ¿no? 80, incluso muchos en casa, los radioescuchas, tendrán familiares con 90 años. Entonces, obviamente, tanto la edad avanzada, la alimentación previa, y en este caso en mujeres con menopausia, pues el factor de riesgo incrementa. Doctora, yo tuve un familiar que falleció hace poco, pero tuvo 104 años. Con buen hueso. Con buen hueso. Y con muchos hijos. Así es, y mire usted, lo recalca, ¿no? Realmente, como habíamos mencionado anteriormente, esto ya está predicho. Hasta los 30 años, pues la densidad mineral ósea está conformada y probablemente pues su familiar tuvo una adecuada alimentación, o sea, es decir, sus huesos prácticamente tuvieron el revestimiento del calcio necesario y también quizás no tuvo otros factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el uso del tabaco. Lamentablemente, la nicotina compite justamente con la absorción del calcio en los varones y también en las mujeres, más bien compite con los estrógenos y hace que se disminuya la expresión de estrógenos. Y en el caso de las mujeres, pues la parte hormonal es súper importante, ya que mientras tenemos nuestros niveles de estrógenos adecuados, la expresión de receptores de calcio a nivel del hueso está presente, es decir, en el hueso hay una constante dinámica de formación y de remodelación. Mientras está, en el caso de la mujer, las hormonas funcionando adecuadamente, digamos así. Pero una vez que se entra en el periodo de menopausia, lamentablemente los estrógenos disminuyen y así también va a aumentar la reabsorción del hueso. Es decir, se va perdiendo la materia prima del hueso, se daña la arquitectura del hueso y predispone, obviamente, a fracturas a posterior. Como medidas de prevención, ¿desde cuándo hay que tenerlas para evitar en el futuro la osteoporosis? Realmente desde toda la vida, ¿no? Una alimentación saludable, como los colegas ya lo han recalcado, rica en calcio. Además también hábitos saludables, la actividad física. Bien, el colega lo comentó, la actividad física y no solo va a prevenir, en este caso, la osteoporosis, sino también otras enfermedades metabólicas, ¿no? Diabetes, hipertensión o enfermedades coronarias también. Entonces, la actividad física es súper importante que se incorpore a un hábito de salud y en el caso ya de pacientes diagnosticadas con disminución de la densidad mineral ósea o con lo que se conoce como osteopenia, ¿no? Que de pronto está previo a la osteoporosis, se le recomienda actividad física regular. Se considera, como el colega ya lo comentó, actividad de bajo impacto, caminatas, actividad aeróbica. Incluso hay muchos estudios que comentan que pacientes con solo caminar 2 kilómetros diarios podrían prácticamente prevenir las fracturas en futuro. Qué importante. Y a usted, amigo oyente, desde luego estamos aprendiendo estos temas que nos comenta la doctora Tanya Prado. Sí, queremos nuevamente decirle a ustedes, estamos con Catherine Quilachamín, una de las excelentes artistas ecuatorianas, como la doctora Tania Prado del Ministerio de Salud Pública, con quienes estamos compartiendo este tema de la osteoporosis. Katherine, ¿usted quiere preguntarle algo a la doctora? Le veo así medio inquieta. Claro que sí. La osteoporosis, ¿es beneficioso para los huesos tomar el sol? Por supuesto que sí. Hemos hablado de que la materia prima para tener un hueso saludable justamente es el calcio, y hemos recalcado la actividad física, hemos recalcado la alimentación. Y de igual forma, en cuanto a la alimentación, si el calcio no está acompañado de vitamina D, no se va a poder absorber completamente, ya que a nivel intestinal, pues, tenemos un calcio, llamémoslo así, digamos una vitamina D inactiva, que necesita del sol para transformarse en activa, y con eso sí poder dar la absorción al calcio respectivo que merece. Por lo tanto, el baño de sol, con su buen protector solar, pues amerita. Se recomienda baños de sol que no sean mayores a 20 minutos, obviamente en horas en las cuales la radiación no sea exponencial. Doctora, la osteoporosis, ¿es una enfermedad hereditaria? ¿Puedo yo de pronto contraerla si alguien en mi familia tuvo esta enfermedad? Pues la densidad mineral ósea que tiene cada uno de nosotros ya está constituida genéticamente. Así es que sí podríamos decir que la herencia familiar es un factor de riesgo. Es decir, si mi abuelito tuvo osteoporosis, mi mamá tuvo osteoporosis, probablemente yo voy a tener osteoporosis. Si hay una carga genética. Sin embargo, los factores ambientales también son predisponentes. Puede ser que yo tenga la carga genética, ¿no? Puede ser que venga de familia que hace fracturas. Sin embargo, si tomo medidas preventivas, probablemente podríamos reducir quizás la tasa de fracturas a posterior, o en todo caso buscar diagnóstico previo, quizás a edades tempranas. Si ya vengo teniendo un historial de fracturas en familia, pues la paciente o el paciente es candidata para que a los 45 años hacerle una densitometría ósea, por ejemplo, y ver cómo está su densidad mineral ósea. ¿Para qué sirve este examen de la densitometría? Sí, un poquito complicada la pronunciación. Pero es un examen de rayos X, que no es invasivo para la paciente. Simplemente es muy parecido a tomarse una radiografía de tórax o de cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, los rayos que son emitidos, pues, son de una forma especial. La que se utiliza para la densitometría ósea, pues, es la técnica de absorciometría dual, que se le conoce. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Prácticamente tomarle la foto al hueso, pero el momento que se emiten las ondas de rayos X, pues, se puede cuantificar qué tanto tiene de hueso, o sea, es decir, cómo está la masa mineral ósea. Y eso viene marcado ya con unos números de estándar, digamos, con calificaciones de estándar. Entonces, desde hace aproximadamente unos 20 años, la OMS viene manejando como criterio, incluso para diagnóstico, la densitometría ósea. Entonces, se mide prácticamente cuánto hay de densidad mineral ósea, y según los valores que están ya determinados por la Organización Mundial de la Salud, se considera si está o no está con pérdida, y obviamente considerarla en osteoporosis. También me decían los amigos, me decían, mira, no te olvides de preguntarle a la doctora que va a estar ahí. Me decían, pregúntale, dile qué alimentos son buenos para evitar la osteoporosis. O sea, y ahora le transmito la inquietud de uno de los amigos. Pues, primero, yo creería que deberíamos pensar lo que no se debe usar, ¿no es cierto? Si eliminamos de nuestra dieta o de nuestros hábitos el alcohol, se ha visto que el alcohol también tiene o interfiere en la absorción del calcio. Tendríamos que eliminar el tabaco, como ya hemos comentado. Hay ciertos estudios y cierta polémica en relación a la cafeína, pero sí, también es cierto. Una vez eliminado estos hábitos que no son saludables, lo ideal, obviamente, es consumir alimentos que sean ricos en calcio. Hablamos los derivados de la leche, hablamos frutas, hablamos sobre todo aquellas que tienen la característica de ser verdes, igual los vegetales, ¿no?, que tienen la característica de ser verdes. Estos van a tener altos contenidos en calcio. También se ha demostrado que los champiñones tienen un muy buen valor también de calcio, así es que en nuestra alimentación, al menos en nuestro país, nosotros sí disponemos de todos estos alimentos. Ventajosamente nuestro país ha sido muy bendecido en tener una variedad de alimentos para poder mejorar en sí la ingesta de calcio y con ello tener un adecuado. Yo he escuchado, pues, le comento, por ejemplo, mi abuelita decía, hay que tomarse un chocho en ayunas y tiene calcio. O sea, ¿es verdad esto? Bueno, en ayunas me parece una buena sugerencia, pero realmente no sé si tenga evidencia científica. Claro. Sin embargo, yo creería que sí, ¿no? O sea, realmente los chochos tienen un contenido en calcio. Obviamente tendría que ser parte de nuestra alimentación, pues consumirlo por lo menos unas 3 veces a la semana es adecuado. Entonces, bueno, no sé si en ayunas, pero sí sería lo indicado. Catherine también está por aquí, dice, ¿toman ayunas o no toman ayunas? A ver, pregunto, usted está con ganas de preguntar. Sí, a mí a veces también me duelen los huesos porque uso tacos para las presentaciones. Ah, pero ahí le está dañando el hueso. Bueno, solo en las presentaciones, pero el dolor es intenso. ¿Qué pastilla me puede recomendar usted para tomarme yo para el dolor de los huesos? Como dijimos anteriormente, lamentablemente la osteoporosis es asintomática, entonces no va a doler. Por lo tanto, duele cuando ya hay fractura, o sea, en realidad cuando ya hay un síntoma, ¿no es cierto?, cuando se fracturó. Por ejemplo, pacientes que han perdido talla, pacientes que antes medían 1.50 y ahora miden 1.45, es decir, han perdido 5 centímetros de talla. Probablemente esa paciente tenga o ese paciente tenga una fractura y disminuyó en talla. Pacientes que empiezan a tener deformidad de articulaciones, sobre todo a nivel lumbar, ¿no? Las famosas jorobas son también pacientes que probablemente tuvieron ya una fractura previa. Más bien, en ellas ahí sí aparece el dolor, pero previamente no. Más bien, le vamos a regalar unos tacos más bajitos a Catherine o unos zapatos más cómodos y deportivos para que descanse entre presentación y presentación. No, siempre descanso de lunes a viernes, pero siempre demanda más las presentaciones los fines de semana. Pero a mí, lo que a mí me calma en realidad es que yo llego, me da mucho frío en los huesos y me pongo media. ¿Qué edad tiene, Catherine? Y se me fue el dolor. ¿Qué edad tiene, Catherine? 23 años y un bebé. Bueno, Catherine, por ejemplo, en estas condiciones, ¿no?, a su edad, realmente lo que ella sí puede prevenir osteoporosis. Ella debe tener una dieta rica en calcio, una dieta adecuada, la actividad física que hemos recomendado y seguiremos insistiendo eso porque realmente es la forma de prevenir la osteoporosis. Y le vamos a dar unos zapatos más bajitos para que realmente más bien sus huesos y sus articulaciones no sufran tanto. O sea, con los huesos. Es malo usar tacos muy altos también. O sea, sí, la verdad, así es. Bien, el tiempo se nos vino encima, como siempre, es el mayor enemigo. Su despedida, doctora. Realmente muchísimas gracias. El Hospital Docente de Calderón pues está a sus órdenes, muy agradecidos por la invitación y realmente decirles a todos los radioescuchas que toda aquella paciente con la edad de menopausia o que esté cerca a la menopausia acuda a cada una de las instituciones de salud, a los lugares de primer nivel para una valoración integral y con ella incluida una densitometría ósea para poder ver cómo está la densidad mineral ósea en cada una de ustedes y obviamente si requiere tratamiento, reforzar con no solo la alimentación, sino también si es necesario utilizar calcio como sustituyente a la pérdida que se ha obtenido. Eso sería mi sugerencia y un abrazo a cada uno de ustedes que están en casa. Bien, entonces estamos ya por concluir el programa. Siempre preocupados por su salud, usted tiene una cita con nosotros el próximo programa y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_sl. Así es que, Catherine, sus últimas palabras y vamos con la canción. Súper feliz de estar aquí, gracias por la invitación nuevamente, recalco gracias a las radios que siempre nos apoyan al talento ecuatoriano, como digo, aquí hay mucho talento, así que por favor, no traiga talento de afuera, cuando aquí hay mucho más. muchos talentos preciosos, no solo yo, sino muchas personas más. La música es de amistad, más no es de enemistad. Siempre apoyémonos para que el Ecuador salga adelante y que tal vez mañana o pasado podamos representar al Ecuador orgullosamente e internacionalmente. Bien, con una chica muy linda, Katherine Quilachamila, doctora, igual nos despedimos. Así es que, señoras y señores, con ustedes, Katherine Quilachamín, y buenas tardes. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Rencor quiere menos del olvido. Ay, odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Hija, todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo.